Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, soy Javier Alejandro y quiero expresarte mi agradecimiento y mi saludo fraterno a todos y cada uno de los oyentes de Los Colores de la Oscuridad, aquellos que nos siguen a través de las emisoras fraternas que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. En España, en Valencia, tenemos la querida emisora Tu Consentida FM. En Madrid tenemos a Conexión Musical FM. Y en Altagracia, República Dominicana, no podemos olvidar a Amar FM 89.5. Sintoniza aquí este programa de Los Colores de la Oscuridad, que desde Quito, Ecuador, te enviamos ese mensaje de motivación, de aliento, de sensibilización a través de las artes, a través de Los Colores de la Oscuridad. Por supuesto, no podemos olvidar a las emisoras ecuatorianas. En San Felipe de Oña, Radio Panamericana. En la provincia de Loja, en Saraguro, ahí tenemos a El Buen Pastor. Y aquí en Quito, tenemos a Lexi Voz y, por supuesto, Tu Consentida también, pues, tiene su filial aquí en Quito, Ecuador, que es la del Pueblo FM. Y también tenemos a Radio Ecos, Ecos con K. Y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es la matriz de esta cadena de emisoras que pasan Los Colores de la Oscuridad. Gracias por tu sintonía. Tampoco podemos olvidar a nuestros seguidores en Facebook a través de nuestra cuenta Los Colores de la Oscuridad. En esta semana tenemos un personaje muy especial. La semana anterior estuvimos con el pastor Henry Mejillón y él nos hablaba de su labor de rescate de los muchachos, sobre todo en el casco colonial quiteño, en el sector de la Marina, en el Machángara, pues una labor extraordinaria para rescatar a los jóvenes que han caído en la droga, en el alcoholismo y en la delincuencia también. Y ahora tenemos a una de esas personas rescatadas, Fernando Molina, en el personaje. Él nos cuenta su historia, nos cuenta lo que Dios ha hecho en su vida y cómo ahora él se ha constituido en un ejemplo, en un testimonio de la obra de Dios en la vida de los jóvenes. Y él es luz para otros jóvenes, para que ellos también salgan de ese mundo de delincuencia y de drogas. Y si tú tienes ese tipo de problemas o algún amigo tuyo, algún pariente, recuerda que Dios puede librarnos de esas cadenas. En el Rincón del Arte tenemos la leyenda de El Cóndor de Fuego. Y en la poesía tenemos un tema espectacular de Pablo Neruda en la voz de Gianfranco Pagliaro. Te amo. Esperamos que disfrutes de lo que hemos preparado en esta semana para ti. Por supuesto, también las mejores canciones escogidas para tu corazón. Desde el corazón de Los Colores de la Oscuridad, este programa que nació por ti y para ti, y que te dice que la única discapacidad limitante es la discapacidad de la voluntad. Así que si dices no, tú ya te has limitado, has cortado tus sueños. Mejor di sí y da un paso de fe a la vez. Dios premiará esa fe. Y entonces un día tendrás esos sueños en tus manos. Soy Javier Alejandro y ahora comenzamos tu programa, Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Justice if you're still there, I will have my...

Un soñador pasivo es simplemente un iluso. Un soñador en acción, un visionario capaz de transformar el mundo. Decide hoy ser un forjador de sueños. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los Colores de la Oscuridad te da una vez más esa cordial bienvenida a tu segmento La Vía Láctea, donde están las estrellas. Las estrellas no solamente del arte, de la cultura, sino también esas personas que desconocidamente hacen una labor extraordinaria en las calles. La semana anterior estuvo con nosotros el pastor Henry Mejillón y nos habló de su proyecto El Taller del Maestro, orientado para rescatar a los jóvenes de la violencia, de la delincuencia, del licor, de las drogas. Y aquí tenemos a un invitadísimo muy especial. Justamente, él es Fernando Molina. Y les habíamos hablado de él la semana anterior. Y aquí lo tenemos. Fernando, gracias por estar con nosotros en Los Colores de la Oscuridad. Igualmente, es un gusto estar aquí en este lugar. Perito, gracias a Dios especialmente por la invitación, por la oportunidad y porque es un día más para la gloria de él, ¿no? Amén. Tenemos entendido que tú fuiste justamente una de las personas las cuales el Señor Jesucristo llegó a su vida y pudo rescatarte de las tinieblas. Amén. Sí, yo como siempre digo, el que rescata, el que hace la obra es Jesús. Hay muchos centros, hay muchos lugares, hay muchas clínicas, hospitales donde hay ayuda, pero realmente el que ayuda, el que da la vida, el que da otras oportunidades, únicamente nuestro Señor Jesucristo. Pues sí, como tú decías, la semana anterior estuve acá, yo le digo papá Henry, no le digo pastor. Para mí él es la persona el cual me dio primeramente un hogar, me dio su cariño, me dio su amistad. Yo he estado en muchos lugares, muchas clínicas, muchos centros en donde te dan muchas cosas que realmente no llenan tu corazón, no llenan tu vida, ¿no? Pero cuando una persona te da una oportunidad por parte de Dios de tener nuevamente un hogar de donde tú saliste y donde visitaste la calle, pues ahí realmente uno se siente bien y uno se enseña a estar viviendo en un hogar y más que todo con una familia, ¿no? La palabra de Dios dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ahora que eres verdaderamente libre de ese mundo y que puedes ver la luz del Señor Jesucristo, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas de esa trascendencia tan importante de pasar de las tinieblas a su luz admirable, como dice su palabra? Bueno, yo me siento muy gozoso porque realmente vivir las calles no es solo decir, bueno, yo viví las calles, no, sino vivir la soledad, vivir el rechazo, vivir lo que realmente uno tiene más miedo, que es la soledad. Papá Henry un día bajó con otro siervo al río Machangara, donde yo vivía ahí. No sé si alguien conoce el playón de la Marín. Salino del playón, ahí está el puente del censo donde están los molinos. Pues mi vida era esclavizada ahí en ese lugar, ¿no? Yo vivía rodeado de basura, de ratas, bueno, en fin, de todo lo que uno adquiere por desconocimiento, por desobediencia y por alejarse de Dios, ¿no? Papá Henry bajó un día allá, pues me dio una palabra de aliento, me dio una palabra de ánimo y me acuerdo que me dijo que cuando yo desee una ayuda, cuando yo desee otra casa en vez de ese lugar, cuando yo desee una cama en vez de esos plásticos, en vez de esos costales, en vez de estar rodeado de ratas, de basura, pues que le busque. Y un día yo llegué a la tola y me acuerdo que llegué a una carpintería donde tenía un amigo que se llamaba Stalin Cuenca, que es Stalin González, donde eres un amigo que es muy conocido ahí en la tola. Le conocí a papá Henry y desde ahí mi vida, o sea, tomó otro rumbo, porque realmente este hombre siempre ha estado ahí conmigo, o sea, siempre, nunca cesó, nunca se rindió. Muchas veces le fallé, no saben las veces que le fallé, pero cada vez que le fallaba, Dios me daba otra oportunidad, ¿no? yo sabía que cada vez que yo cometía un error, Dios estaba ahí puliéndome, dándome otra oportunidad, abrazándome, curándome. Y ahora vivir y acordarme lo que el mundo, lo que la calle, lo que la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo me tenía, vivir ahora y verme, la gloria es de Dios, ¿no? Porque solamente Él podría haber hecho lo que está haciendo hasta ahora. Y sabemos que ahora eres uno de los líderes, ¿verdad? De justamente este proyecto del taller del maestro. Sí, soy el primer fruto del amor de papá. Soy el primer fruto y me siento súper orgulloso. Amén. Qué alegría realmente, porque uno se siente conmovido. Porque el Señor Jesucristo es tan fiel y verdadero que ahí está haciendo la obra, está realizando su actividad de liberación, de salvación, de sanación. No sana de las heridas. Solo las personas que han vivido eso en las calles, el dolor, como tú decías, Fernando, el rechazo de la gente, el hambre, el frío, las ratas de la basura, solo ellos pueden entender. Y quisiera que les compartas también ese mensaje a los jóvenes. A través de Los Colores de la Oscuridad nos escuchan en 9 emisoras y también los seguidores en Facebook pueden escucharte. Compártenos justamente ese amor del maestro de maestros, el Señor Jesucristo, que llegó a tu vida y ahora llena tu corazón y que a través de su palabra te sigue liberando, como a mí también y como a todos que se acercan a Él, somos liberados de las sombras, de la mentira, del engaño. Sí, bueno, el llamado más es, no un llamado, sino una concientización, ¿no? Yo sé muchos jóvenes lo que están viviendo, tal vez algunos me están escuchando ahorita, ¿no? Que tal vez están pasando por algún lugar donde están escuchando la emisora, tal vez adictos, drogadictos. Donde les digo que así se puede. Yo sé que la desesperación nos inunda, nos abunda cada día más y nos esclaviza más a la calle. Pero llega un momento donde Dios comienza una obra y Dios la termina, ¿no? Solo hay que dejarse. Realmente es una decisión. Va a haber fallas, sí. Va a haber pruebas, sí. Pero realmente cuando uno compara la vida que tenía con la vida que Dios te puede dar, realmente uno ve el sacrificio que Dios hizo en la cruz y uno quiere ser desagradecido. Uno quiere ser dar lo que Dios te dio sin mirar atrás, sin ver si eras blanco, negro, si eras mestizo, si eras longo, o sea, no importa eso. Lo que Dios nos ama es porque somos hijos y Él nos ama como padre. Y realmente tenemos que ver la diferencia nada más. Mira, yo también sufrí mucho, o sea, yo nunca dejé de dudar, sí, pero también era duro. Pero realmente hoy me dejé ayudar y es dejarse, solo es una decisión y Dios lo hace. Dios es un caballero que nunca te va a exigir, Dios te va a preguntar si es que quieres, como le dijo al ciego, si quieres que te devuelva la vista, y el cielo dijo, sí quiero. Entonces, si es que tú dices, sí quiero, Dios hace la obra. Mientras tanto, Dios nunca fuerza a nadie, ¿no? Y invitarles a que sí se puede, es un mundo duro, pero ese mundo duro puede pasar si es que uno lo permite, ¿no? Si se da la gloria y la honra a Dios, amén. Sí, en verdad, pues, es el único que nos puede liberar definitivamente de las cadenas, del pecado, de la adicción, de la locura de estar justamente descarriados, lejos de Dios. Y la luz de Cristo siempre va a inundar nuestros corazones, como dice Fernando, cuando aceptamos voluntariamente esa luz, porque también tenemos la posibilidad de rechazarla. Y entonces nos sumiremos en más tinieblas. Recordemos que la fe no es un sentimiento, la fe es una elección, y Fernando ha decidido aceptar justamente la fe en Cristo, la fe en su liberación. Ahora lo tenemos aquí como prueba, una prueba maravillosa del amor de Dios, de su poder salvador, de su poder sanador. Fernando, quisiera pedirte que nos compartas, como la semana anterior nos compartió el pastor Henry, los datos donde la gente puede comunicarse con este proyecto, el taller del maestro. Quiero hacerles un llamado a todos los que nos escuchan. A veces deseamos ayudar a la gente, deseamos ayudar a proyectos como este, y no lo hacemos, pero es el momento. Llamemos por teléfono, comuniquémonos por correo electrónico y hagamos algo. Seamos la diferencia, estemos de parte de la luz. Fernando es una prueba del amor de Dios, de la liberación y también del esfuerzo de uno de los siervos de Dios, como el pastor Henry Mejillón, papá Henry, como lo llama Fernando. Qué grato oírte decir, pues, Fernando, esa gratitud tuya en el corazón para con el pastor Henry. Compártenos, Fernando, esos datos, ¿qué te parece? Amén. Miren, yo quisiera decirles antes de darles los datos, bueno, esto es una casa hogar, miren. Aquí no tenemos apoyo ni del gobierno ni del estado, es solo apoyo de parte de la familia de la pastora, de su esposa, de sus hijas. Entonces, cualquier ayuda, cualquier tipo de ayuda es para nosotros grande. Mire, ustedes nos pueden hacer llegar cualquier donación o dice a los teléfonos 260-4454, a los teléfonos 0939-537787, a los teléfonos 099-535-7432. Pueden también mandarnos mail si desean ayudarnos también. El mail es meli, con el último con y, STARS, melistars, 98@hotmail.com. La casa del pastor de papá Henry está ubicado en el barrio Jardín del Valle, las calles Cristóbal de Troya 439 y Carlos Polis, junto a la guardería Betel. Aquí dice, bueno, somos un grupo de que tiene como misión dar la mano a los jóvenes con problemas de adicción, brindándoles un lugar de vivienda, restauración de sí mismos juntos con ayuda espiritual. Tenemos una casa en la cual necesitamos adecuarla para esos jóvenes que necesitan nuestra ayuda en nuestros hogares. Tal vez tenemos cosas que pueden ser de gran ayuda para esta obra social en beneficio de cada joven que anhela un cambio de vida. Cualquier tipo de ayuda, pues, como dicen Gálatas 6:9, no nos cansaremos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Les agradezco bastante a la gente que nos está escuchando, a la gente de la Tola, del Playón, pues, de donde yo salí, que nos ayuden, a la gente de San Roque, agradecerles por su ayuda, a la gente del Playón de la Marín, que gracias también por la comida, por su tiempo y por todas las llamadas que a veces nos dan cuando nos ven por allá con papá. Eso es. Gracias, Fernando. Yo quiero felicitarte a ti también por esa valentía de declarar de dónde salimos, de dónde nos sacó el Señor, del cielo anegado, ¿no? Y ahora estamos limpios, lavados por su misericordia y por su sangre bendita. Y recordemos que si Él murió por nosotros, sí lo hizo, pero también resucitó. Y eso es lo importante, que tenemos un Dios vivo, fiel y verdadero, que está, pues, mostrándonos su gloria, su poder, su amor. Fernando, las puertas de aquí, de Los Colores de la Oscuridad, de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, están abiertas para ustedes, para proyectos tan lindos como estos. Y en verdad, gracias a esa gente que ha sido también gestora de liberaciones como estas, que han aportado con su comida, con su cariño, con su afecto. Comuníquense con este proyecto, el Taller del Maestro. Y la semana anterior les pusimos justamente este tema, después de que se presentó el pastor Henry Mejillón. Ahora les dejamos con otro tema de Alice Campos, que nos habla del poder de la cruz, del poder del sueño de morir. Fue tu sueño de morir.

soñar, pero no sería verdad. Y si tú no has de volver, creo que descubriré el secreto de vida, el porqué, solo para inventar alguien igual a ti. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré arrastrarme en el mundo sin ti, sin esperanza ni fe. Y si tú no has de volver, dime por qué yo viviré. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué similitud existe entre la llovizna y tú? En que un paseo en su compañía puede transformar una gris y fría tarde en el más memorable y romántico momento. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Actualmente, Los Colores de la Oscuridad, puedes escucharlo en 9 emisoras. Y tenemos 14 emisiones a la semana, además de la emisión de Los Colores de la Oscuridad en Facebook. También visita nuestro canal en YouTube y puedes disfrutar del documental Con los Ojos del Espíritu. En San Felipe de Oña, sintonízanos a través de Panamericana en la 87.3 de FM los días martes a las 19 horas. En Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, 92.9 de FM los días viernes y los días martes. Similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde en la 92.9 de FM. En Radio Ecos, Ecos con K, sintonízanos los sábados en la madrugada a las 2 de la mañana y los domingos a las 9 de la noche a través de www.radioecos.com. También sintonízanos en la del Pueblo FM los días sábados a las 18 horas y los domingos a las 20 horas a través de www.ladelpueblofm.webcindario.com. En Lexi Voz, sintonízanos los días sábados a las 7 de la noche a través de www.lexivoz.net. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas en la 940 de amplitud modulada. En República Dominicana, en la frecuencia 89.5 de Amar FM en la provincia de Altagracia. Y en Madrid, España, igual que en Valencia, a través de Conexión Musical FM y Tu Consentida FM respectivamente. A través de online y nuestra cuenta en Facebook. No lo olvides, Los Colores de la Oscuridad. Escuche Los Colores de la Oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. El Cóndor de Fuego. Hace mucho tiempo, un hombrecillo llamado Inocencio, que era tan bueno y candoroso como su nombre, trabajaba en los fértiles valles de Pozo Amarillo, en plenos Andes. Cerca de Inocencio vivía otro hombre de nombre Rufián. Rufián, al contrario de Inocencio, era un hombre ambicioso y malvado. Una tarde que Inocencio volvía de su trabajo, encontró caída junto a una roca a una pobre india vieja que se quejaba de terribles dolores. «Pobre anciana», exclamó nuestro hombre, y levantándola del suelo, se la llevó a su choza, donde la atendió lo mejor que pudo.

o coloresobscuridad@gmail.com. Estamos dispuestos a escucharte porque tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, no solo para Dios, también para nosotros, para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro. Volveremos por ti la próxima semana en similar horario y a través de todas las emisoras fraternas que retransmiten el programa. Que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de tu familia y ahora disfruta del Rincón del Diamante Púrpura, el rincón de las mejores canciones, de las canciones mágicas, tan mágicas como tú. Javier Alejandro espera por ti la próxima semana, si Dios así lo dispone.